Es momento de comenzar un viaje musical por los sonidos nostálgicos que nos evocan los grandes éxitos del City Pop. Acompáñanos a partir de este momento en El Rey del City Pop, exclusivamente por Radio Anime Nexus. ¡Comenzamos! Una de las más grandes es la que abre el programa de hoy con uno de sus temas más clásicos y más representativos. De 1983 escuchamos a Miki Matsubara con Mayonaka no Door, también conocido como Stay With Me. 19-3, comenzamos aquí a través de la líder de América y nada más. Radio Anime Nexus. グレーのジャケットに deja que suene tu voz en el rey del City Pop y mándanos tu audio de WhatsApp al número más 5255-7205-4116. Recuerda, más 5255-7205-4116. Mándanos tu mensaje y lo pasamos al aire aquí en Radio Anime Nexus. A ver, creo que teníamos problemas técnicos con el micrófono. No me escuchaba el micrófono, ahora sí, ya. Muy bien. ¿Qué tal, queridos amigos oyentes aquí de la Radio Anime Nexus? La número uno de toda Latinoamérica y nada más. Les saluda como cada domingo su amigo y servidor el Sensei Inuyasha, transmitiendo en directo desde la ciudad de Saltillo, Coahuila, capital del estado de Coahuila, vaya la redundancia, en el noreste de la República Mexicana. Son las 19 horas con 12 minutos en el tiempo central. Y bueno, gracias a la gente que está haciendo el favor de la sintonía en esta noche. Hoy, domingo 28 de noviembre. Así que pues bueno. Bien, voy a estar un poco distraído en este rato porque hay fútbol ahora. Va el segundo tiempo del Tigres contra Santos. Y la verdad es que me conviene que acabe así o que al menos el Santos meta uno para asegurar el pase a las semifinales, porque si no, Tebo se va a estar burlando de mí toda la maldita semana. Es un ser de luz, pero cuando ganan sus Tigres es insoportable. Y más porque pues son nuestros equipos, ¿no? Tebo pues es de los Tigres, yo soy del Santos, ¿no? Y pues ojalá que ganen mis guerreros el día de hoy. Y pues vamos por la séptima, ¿no? Por la séptima estrellita. Muy bien. Bien. Oh, ok, eso ya me dio miedo. ¡Ya me dio miedo! ¡Ya me dio miedo! ¡Ya me dio miedo! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Casi nos meten un golazo! ¡Perdónenme! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡Ya! ¡Ya mejor volteo para acá! ¡Ay, eso sí me dio mucho miedo! ¡Esa pelota pegó en el palo, maldita sea! Bueno, pues aquí andamos listos. Las vías de comunicación ya las conocen. Es el WhatsApp. Es el 5255-7205-4116. 5572054116. Es nuestra línea de WhatsApp para que nos puedan mandar sus audios y demás, y demás cositas por aquí a través del WhatsApp. Ya lo tenemos abierto. Ya lo probé. En teoría debe funcionar. Perdónenme, otra pelota peligrosa. En teoría debería de funcionar. Y ya lo... ¡Ay, caray! Aquí algo. ¡Ah, gata! No estés jalando este cable, gata. Perdón, es mi gatita la que está aquí poniendo gorro. Ya. Espérenme un segundo. ¡Gata, bájate de ahí! Perdón, disculpen el papelón, ¿no? Perdón, y aquí estamos. Bien, dice, no vea. No, es que aunque no quiera, sí quiero ver, Es que sí quiero ver. Pero bueno, ya mi gata ya se escondió ahí, quién sabe dónde. Bueno, pues bueno, ahí estamos en la línea de WhatsApp, estamos en Discord ya leyendo los comentarios. Mucha gente en Discord. Y vamos con los saluditos en Discord a toda la gente que ya se está reportando por esa vía de comunicación. Saludamos a Domex, que pues ahora sí no anda, que creo que ya llegó de la Among Us. Saludos a Domex. ¿Cómo no? A Don Chilorio, por supuesto, que ya se reporta por acá. A Oscar Flores. A Fernando Flores también. A Nami, por supuesto. También a la comadre Saika. A Yatsu, a DJ Aome. A Shinigami sustituto. Y bueno, ya un montón de un buen de gente que están reportándose por acá. Y si sí, hay mucha participación en Discord. Bueno, así las cosas. ¿Qué pasó acá? Uy, qué faltota nos hicieron. Bueno, sí, le reventó la pierna, maldita sea. Bueno, vamos, mensajitos, también en Facebook, en el grupo de Facebook de del programa, grupo de Facebook del programa, El Rey del City Pop, así lo pueden encontrar, El Rey del City Pop, se unen, es grupo abierto, así que pueden comentar libremente sin necesidad de nada, ¿no? Así sin más. Saludo a Miguel Cortés, que ya nos había escuchado desde la semana pasada, saludos hasta Puebla. También a Nanami, por supuesto, que dice muy buenas noches, Rey Hino primero, reportándome doble como de costumbre, sí, ya, excelentemente, muy bien. Y ya seguramente faltará triple, ¿no? En instante, seguramente. Francisco Valens dice, buenas noches, Regino. Como cada domingo aquí estamos y nada mejor que terminar la semana con el programa. Gracias. Oscar Orlando, saludos, Sensei. Ya en sintonía del programa, muchas gracias. Miguel Cortés, vamos, Santos. Y al rato el Super... Ah, sí, la franja juega al rato, la franja del Puebla. Puro camote. ¿Con quién está jugando el Puebla? ¿Con quién jugaba el Puebla? Ah, con el León, es cierto, con el León. Está jugando el Puebla. Muy bien, saludos allá a la gente de Puebla. Y a mi buen Jerry hasta Monterrey, que le manda saludos a Víctor Baez, por supuesto. Y pues bueno, pues aquí andamos, ¿no? Ya toda la gente, bueno, a Ghost Guardia ya hasta España, que ya son las 2 de la mañana, que ya se va a retirar, pero no te preocupes, que el programa va a quedar listo grabado en podcast para que lo puedas escuchar en cualquier hora del día, en horas que sí sean de estar despiertos, definitivamente. Y pues saludos allá hasta España, donde nos sintonizas cada noche, ¿no? Cada día. Así que pues bueno, es parte de lo que tenemos. Afuera. Muy bien. 19:17. Hoy tenemos en el programa un repertorio que prácticamente acabo de hacer en las rodillas, casi. Porque lo hice muy sobre la hora, no tuve mucho tiempo en la semana de preparar el repertorio. Lo hice, miren, mientras estábamos troleando a la coneja en Oshiruko Sensei, en ese rato estuve preparando el programa. Espero no haber quedado les mal con la selección musical. Procuré hacer algo balanceado. Casi hoy en su mayoría escucharemos a las chicas. Ya hacia el final escucharemos a los varones y por supuesto la pirañiza. De debuts en el programa tendremos un debut interesante, Yukiko Okada, una voz interesante que escucharemos más adelante. Por ahí uno de sus temas pues ahí interesantes del año 85 lo estaremos escuchando, Summer Beach se llama. Y está por ahí en Spotify, es uno de los más escuchados ahí en la plataforma dentro de lo que se puede considerar como City Pop. Entonces, bueno, pues ahí lo descubrí también en estos días. Y pues ya lo vamos a agregar aquí al repertorio y a nuestra playlist, por supuesto, de Radio City Pop, ¿cómo no? Y pues bueno, tenemos hoy en la artista destacada del día de hoy, y cual abriremos con un tema musical de ella el próximo programa, pues estamos hablando de la que justamente interpreta el tema que tenemos de fondo, es justamente Junko Yagami, que le hemos puesto bastante en el programa, pero no le hemos dedicado este espacio de honor que tenemos para el primer bloque del programa. Y es que el día de hoy tenemos dos temas precisamente de Junko Yagami. Ay, tiro de esquina, muy bien. Dos temas de Junko Yagami. Uno de ellos es Follow Me. Este es de su álbum, más precisamente Full Moon del año 83. Y escucharemos otro tema para continuar con esta doble carga de Junko Yagami, ya más viejito, cuando ella recién empezaba su carrera, cuando era una jovencita. El tema Mitsuhiro no Ame, del álbum del mismo nombre, del año de 1978. Entonces es parte de lo que escucharemos hoy, ahora sí que por cuenta de Junko Yagami, el día de hoy para iniciar el programa. Así que bueno, es parte de nuestro repertorio, que esperemos les sea de su agrado y que les guste mucho lo que hemos preparado el día de hoy, que tendremos muy buena música. HSK01 nos saluda. Nos dice: buenas noches a todos, llegando tardecito pero seguro. Saludos, Reyino, gracias. Estamos recién comenzando el programa, recién comenzando. Gracias, Gosguardia, espero que te agrade el repertorio de hoy. Ya cuando lo escuches en podcast, ahí a través del grupo El Rey del City Pop en nuestro Facebook. Te invitamos a que te unas al grupo en Facebook El Rey del City Pop. Bien, 19 horas con 20 minutos ya es aquí en el tiempo central de México. Es momento. Llega la hora. Ah, por cierto, antes de... Hoy tenemos tiempo, hoy el repertorio y la música y la selección y los tiempos y demás nos quedan holgados, así que hoy hay promo con los pedidos. Hoy nos va a dar chance de tener 4 pedidos en la pirañiza, 4 y quizás hasta 5, así que es posible que abramos otro bloque de pirañiza. Yo les indicaré conforme vaya avanzando el programa, pero sí, la verdad es que estamos cortos con los tiempos hoy. Bueno, nos quedó corto el programa, pero bueno, a veces así pasa y sí nos va a dar chance de tener más pedidos musicales el día de hoy. Aparte que va a estar un poco más distraído y hablando menos al aire, así que también eso va a influir para que tengamos más espacio de música aquí en El Rey del City Pop. Este es el programa número, no me acuerdo, es el número 12 ya. Sí, es el número 12, ¿cierto? Sí, es programa número 12. Así que pues bueno, es parte de... Por cierto, dato cultural del día de hoy. Ya me lo había comentado a Yatsu, me lo comenta Miguel Cortés aquí a través de Facebook. Hoy Miki Matsubara estaría cumpliendo 62 años de vida. La gran Miki Matsubara. Y también de paso es cumpleaños de Taeko Onuki, otra de las grandes voces del City Pop. Creo que para cerrar, creo que tendremos algo de Taeko Onuki. Si me da tiempo más adelante, igual podemos intercalarlo si me da chance. Taeko Onuki hoy cumpliría 68 años de edad. Ya toda una señorona. 68 años estaría cumpliendo el día de hoy Taeko Onuki. Así que bueno, ahí están los datos culturales del día de hoy. Miki Matsubara cumpliría 63. Y Taeko Onuki cumple 68. Así que pues bueno, es parte de la historia musical que tenemos para contar, estas historias alternas que van más allá del City Pop. Vámonos al espacio de honor de esta tarde. De esta tarde noche ya. Junko Yagami, de su álbum Full Moon, esto se llama Follow Me. Son las 19 horas con 22 minutos en el tiempo central. Esto es El Rey del City Pop aquí a través de Radio Anime Nexus. Continuamos. ¡Gracias! Pues esa fue Yuko Yagami con Follow Me. Y ahora escuchamos esto que se llama Mitsuhiru no Ame del año 78. 19:26, continuamos. Disfrutando del buen gusto musical en el rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Saludo, primero Discord, luego Facebook y ahora un mensajito de voz. Ojalá le vaya muy bien en el partido de fútbol. No tengo idea de nada, pero que le vaya bien al equipo que te está apoyando. Eso. Bye. Muchas gracias, Nana, mi hermosa, por mandarme los ánimos y las buenas vibras. Muy bien. Pues muchas gracias también por estar en sintonía aquí del programa. A través de la número uno de Latinoamérica y nada más. Y bueno, pues sí, el tercer saludo del día de hoy. Ahora sí que, pues, la tercera es la vencida, dicen, ¿no? 19:31 en el tiempo central de México. Estamos de vuelta con más aquí de El Rey del City Pop a través de Radio Anime Next. Que sí, el partido sigue, minuto 65, van 0-0. Muy bien, así que sigan o que caiga un golecito de nosotros. Muy bien. Bueno, pues. así las cosas. Y pues nada. Dice DJ Yaomi Dominguini, puede ser, aunque sea el jueves, si no mal recuerdo, pero bueno, ahí está. Pues espero que les haya gustado por ahí el este doble concierto, digamos, de Junko Yagami, para iniciar el programa del día de hoy aquí, por supuesto, a través de Nexus, perfectamente. Pues bueno, ahora vienen, bueno, de hecho también tengo otro estreno, Tengo otro estreno en el programa que no les había comentado. Otro intérprete también, jovencita en su momento. Estamos hablando de Yuri Kokubu. Ella debuta en el año de 1983. Y pues su álbum debut precisamente es el que vamos a escuchar a continuación, que se llama Relief, 72 Hours, del año de 1983. Digamos que fue su debut aquí en el como ahora sí que como solista en la escena musical japonesa. Y vamos a escuchar aquí un par de temas que la verdad están muy bonitos. De hecho, ambos son de ese mismo álbum, de Relief 72 Hours. La verdad están muy muy bonitos. No he indagado mucho sobre la intérprete. Actualmente, pues la verdad ahorita no tengo mucha información. Ella es del año 55. Ella debutó siendo entonces una jovencita de 18 años. No tan chica debutó. Pero sí, en su momento, pues era niña. No como Momoko Kikuchi, como varias ahí que debutaron muy jovencitas de 14, 13 años. Así ya un poquito más mayorcita. Pero pues vamos a escuchar la calidad vocal que tenía esta señorita. Y que pues bueno, ya al día de hoy debe tener sus 60 y qué serán, sus 66 años más o menos. Así ya mayorcita hoy en día. Así que bueno, les recuerdo los mensajes de voz, como el que nos mandó Nanami recién, al 5255-7205-4116. Esa es la línea de WhatsApp a la cual ustedes pueden comunicarse aquí al programa y pues darnos sus mensajes, sus saludos y pues muchas cosas más aquí. Bueno, sí, más comentarios y pues participar y que su voz suene aquí en la radio, por supuesto. Es algo importante que también ustedes sean partícipes de esta transmisión, ¿no? Como público. Y aparte sus voces quedarán plasmadas para la posteridad ahí en los podcasts que subimos cada semana y a través de nuestro grupo de Facebook, para que siempre estén pendientes. Cada que termina el programa, pasada aproximadamente una media horita, se publica el podcast, ¿no? Para que ustedes puedan revivir los mejores momentos del programa en el momento que ustedes deseen, en su lugar de trabajo, en donde sea, ¿no? Ya con mayor calma, si se perdieron algún detalle o si simplemente quieren volver a escuchar el programa, pues ahí está ya la opción para que lo puedan revivir las veces que ustedes quieran. De eso se trata precisamente el formato de podcast. Saludos a mi buen Santorio hasta el Perú, que nos dice por aquí: ya escuchándote, la espera de la pirañiza para los pedidos, ¿sí? ¿Cómo no? Hoy les digo, hoy va a haber chance para pirañiza, ¿eh? Hoy sí va a haber espacio para pirañiza. Espero que nos quede bastante tiempo de sobra al final del programa, así que sí va a dar mucho tiempo para pirañas, ¿eh? A ver, el tanque para las pirañas está más grande hoy, así que creo que hoy van a caber más para que para estas cuestiones. Dice la comadre Saika: espero que todo salga bien en ese partido. Esperemos que sí. Pues vamos bien, minuto 70 y seguimos ganando en el global 2-1. Así que sí. En el 2-1 fue ya en la ida y ahorita en la vuelta van 0-0. Pero que así siga o que metamos un gol. Dice Domex: como a mí me cae regordo el tronco de Salcedo, pues que ojalá pierdan esos tres tristes tigres. Sí, los chiquitigres. Los chiquitigres, exactamente. Es más, la región 4 de este programa, más grande que Tigres, ¿eh? Así de eso. Este programa es anti-tigre y anti-regio. Odiamos a los equipos de Monterrey en este programa. A los dos los odiamos. Sí, tigritos, chiquititos, pequeñitos. Muy bien. Dice Nanami sobre el tema de Junko Yagami, Mizuhiro no Ame, del año 78. Qué tema tan bello. Sí, la verdad está muy bonito. Es muy, muy buen tema. Dice Nanami, o sea, estoy consciente que en los podcasts escucho mis propios mensajes, pero pensar que es para la posteridad me hace que me dé ansiedad. No te escuchas mal, ¿eh? O sea, imagínate, o sea, tú estás bien, imagínate el Bangai. Hola, Sensei, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Si gana tu equipo, ¿haces maratón? ¿Sí? Ah, no lo sé, no lo sé, DJ Ome. ¿Sabes cuándo lo voy a hacer? En todo caso, posiblemente, en diciembre. Podría ser el sábado 25 de diciembre, puede ser. Que me avente un maratón toda la tarde. Desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche. Podría ser, ¿no? El 25. Sí a lo mejor sí me lo aventaba, pero tendría que hacer una selección de mucha música, ¿eh? Y me voy a acabar la música que tengo, ¿eh? Créanme. Es que también ese es el problema de un maratón de Rey de City Pop. O sea, también DJ Yao, me tienes que ver el contra. Y el contra es que me voy a acabar la música. Ese es el problema. Podría ser, ¿eh? Podría ser. Pero hay que ver esos contras. Podría haber, ese es el problema que yo le veo. Y por el cual si digo, ¿vale la pena? O sea, ¿realmente vale la pena el acabarme todo el repertorio musical de ese tipo que tengo? Porque si ustedes notan, evito en medida de lo posible repetir temas en el programa. Es raro que yo repita temas musicales, salvo que sean pedidos. Ahí sí ya no hay mucho que hacer. Ahí es la decisión del público. Y eso es sagrada. Pero ahí digamos que está el otro tema, ¿no? Ciertamente. Maratón, mitad City Pop. A lo mejor puede ser un maratón. Y sí, ¿no? De pronto sí. O sea, 3 horas de J-Pop normal. 3 horas de Viejas del Sensei. Y 3 horas de Rey del City Pop. Pudiera ser de pronto una edición especial. Pero bueno, lo hablamos después porque escuchamos ahora a Yuri Kobuku con esto que se llama Tsunobu na Yorue, del año de 1983. Son las 19 horas con 39 minutos. Es el Rey del City Pop aquí a través de Nexus. Continuamos. ¡Suscríbete al canal! Más de Yuri Koku, esto se llama Just a Joke, también del álbum Relief de 72 Hours, de 1983, 19:43 volvemos. Musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Me cago en la leche, nos acaba de meter un golazo Tigre, no lo puedo creer, no lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Cómo fue? Uf, no, güey. Seguimos. F, super F. Lo peor es que ya va minuto 82. Está muy complicado. Muy complicado. Bueno, igual ya sabía que eso estaba muy complicado. Era un escenario muy complicado siempre. Bueno, dice el maldito tronco tuvo que venir. Ya ves, Domeki, ¿para qué hablas mal de uno? Porque si hablas mal de un jugador, te va a callar. Todo es culpa de Domeki. No, Domeki tuvo la culpa de eso. Tuvo la culpa. Este 1-0 Tigres, pero el global iba 2-1, ya se empató a 2. Y por criterio de desempate avanza Tigres a semifinales. Es por eso. Dice la comadre, ¿sabes? Oigan, de casualidad Hige no. ¿Por qué no apostó Hige? Porque también luego Hige es un ancla, Higue es una maldita ancla. Luego el Higue dice, oh, yo digo que va a ganar el Cruz Azul y pierde su Cruz Azul, ¿no? Y luego se empieza a colgar de barcos y empieza a hundir barcos. Solo espero que Higue no se haya subido al barco de mis guerreros, porque si no, no se la va a acabar el maldito Higue. Pero bueno, no pasa nada. Ni habla. Maldito Higue. Pinche Domek. Ni habla. Pero bueno. Ya desde hace algún tiempo yo ando curado de espanto con el fútbol, entonces ya no me hace tanto dolor. Ya no me hace tanto dolor ese tema, ¿no? El que sí me duele es el béisbol, ¿eh? Ese sí me duele, para que vean, ese sí. Ahí sí nos eliminan, sí me duele. Cuando eliminan el equipo de mi ciudad, ese sí, para que vean. Ese sí lo sufro. Lo sufro en grande el béisbol, ese sí, para que vean. Que sí estoy como necesito un té para calmarme de pronto. Ahí sí me pongo todo mal, ¿eh? Me pongo bien tóxico en el béisbol. Pues sí, es así, Domikis. Haciendo este torneo tan mediocre y tan pitero. Por eso ya no me. Ya el fútbol ya no me hace tanto, amigo. Ya no me atrae tanto el fútbol. Ni el mundial, ni el fútbol internacional, ni el nacional. Ya la misma porquería de siempre. Pero bueno, así es eso. Pero bueno, no importa. 19:50 minutos. Ya vámonos a lo que importa. Ahora sí ya puedo estar más atento a lo que pase aquí en pantalla. A lo que pasa acá de este lado. Dice Miguel Cortés, yo soy del Cruz Azul, así que tampoco me duele. Sí, ¿verdad? O sea, ya estamos curados de espanto, ¿no? Pero bueno, al menos mi equipo sí gana de vez en cuando el campeonato, ¿no? Cruz Azul es cada muerte de obispo. Sí se tarda más, pero bueno, ni hablar. 19:50 minutos. Bien, escuchamos a Yuri Kokubu. Estos temas que espero que les hayan gustado de su álbum debut, Relief 72 Hours, del año 83. Y pues bueno, gracias a toda la gente que está comentándonos, que nos dicen Super F, F y demás. Y bueno, pues aquí traen, ya, pobre Nanami, ya la agarraron de bajada aquí en el disco. Ya, gobiérnense, chavos, déjenla tranquila, en serio. Ya pareciera que es la víctima del domingo. No sean así. Calma, por favor, calma. ¿Qué más teníamos? No, pues estamos todos. Hoy está muy tranquilo la participación del día de hoy. Sí, se nota que no preparé el programa hoy debidamente. Sí, la verdad tuve una semana un poco ocupada. Pero bueno, así es de esto. Tenemos más música el día de hoy. Que vamos a seguir compartiendo. Otra de estas voces así interesantes. De hecho, tenemos hoy dos voces en el siguiente bloque. Bastante interesantes. Tenemos la voz de Yukiko Okada. De su álbum Summer Beach. O bueno, del sencillo Summer Beach del año de 1985. Vamos a escuchar algo también de ella, de Yukiko Okada. Es una otra voz interesante. Ella sí ya debutó un poquito antes en la escena musical. Ya tuvo sus épocas. De hecho, Yukiko Okada ya debutó. Déjenme les digo en qué año fue su primer material discográfico. Aproximadamente fue en 1984 con el disco First Date. Fue, digamos, de sus primeros trabajos discográficos. De hecho, hizo varios por ahí materiales a lo largo de ese año 84. Y este que escucharemos es justamente del año de 1985. Justamente Summer Beach. Espero que les sea de su agrado. Y también escucharemos otra voz importante dentro de lo que es el City Pop, y es precisamente la voz de Seiko Matsuda. Otra voz privilegiada que, pues, de su álbum, bueno, de su sencillo Glass No Ringo Sweet Memories del año de 1983, también nos trae el tema Sweet Memories, precisamente para el goce de todo el auditorio aquí del Rey del City Pop, por supuesto, que a través de Radio Anime Nexus. Bien. Vámonos con más música. Yuki Kokada, con eso que se llama Summer Beach. 19:53, volvemos. Seiko Matsuda, escuchamos Sweet Memories. 19:58 ya, continuamos. Mita Del buen gusto musical en el rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Con 2 minutos en el tiempo central, estamos ya de regreso con más de Rey del City Pop. Espero que les haya gustado este bloque con estas dos señoritas que pues nos deleitaron con su buena música. ¿Eh? No seas pasado, Ceru. No seas pasado, ¿cómo? De 12 a 2. No, eso ya es un crimen. Dios santo, no. Yo no he dicho nada, yo no he dicho nada, conste. Estoy impedido para emitir comentarios al respecto. Muy bien. Terminó y ganó Tigre. Muy bien, la mierda, vamos. A lo que sigue. Ahora vamos a escuchar a Los Caballeros. Y que por cierto, hablando de, llegamos a la mitad del programa y este es el momento esperado por muchos de ustedes, ¿eh? Que ya tienen como su cartita Santo Claus, ¿no? ¿Saben a qué me refiero, no? Bueno, si saben a lo que me refiero, ustedes escuchan esto, ¿no? Déjenme, le doy una... Voy a amplificar un poco el micrófono. Ahorita recuérdenme para bajárselo. Solo quiero que escuchen. ¿Tienen idea de lo que estoy poniendo en el teclado? Ahora, ojo, importante. Atensado. Solo 5 personas. Ahora solamente habrá 5 pedidos. Claro, son más que 3. A ver, ahí creo que ya sacó. Un momento, quiero revisar algo. Todo este tiempo tuve la ganancia al máximo. Rayos, con razón se oía fortísimo en mis audífonos, ¿eh? De hecho, sí. Todo este tiempo estuvo la ganancia al máximo. Vaya. Esto sí es nuevo, ¿eh? Sí que es nuevo. Ahora entiendo por qué en muchos de mis streams hay mucho ruido de fondo, ¿eh? Ok, esto ya lo corrijo. Ok. Entonces, ahora sí ya. Se debe escuchar debidamente. Solamente le voy a... Ah, ok. Entonces ahora le tengo que subir acá. Miren, no me había dado cuenta que yo tenía mi micrófono con la amplificación a todo, ¿eh? Ahora entiendo por qué de pronto tenía ciertos problemas a la hora de hablar. Con razón. Justo me acabo de dar cuenta de ese detalle del micrófono. ¿Es este? No, es este otro. ¿Dónde dice Blue Yeti? Aquí está, Blue Yeti. A ver, ahí. Ahí está, no, sí, ahí debería estar. ¡Ay! Este, ahora sí. Listo. Y si suena bajo, creo que lo puedo amplificar aquí. Ah, muy bien. Sí, mejor lo amplifico acá y ya queda mejor, ¿no? Listo. Ya, problema resuelto. Tengo un detalle con el micrófono. Bueno, les decía, vamos a hacer el post de los pedidos, solicitudes musicales acá, reglas. Solo los primero 5, si ¿sí me va a dar chance de 5? Y de hecho sí. Solo los primeros 5 tienen pedido. Ya, solo si tipo. Un pedido por persona. Y ya. Y el día de la fecha. Que estamos a 28 de noviembre. De 2020. El post de la pirañiza se va a... Ahora. Así que tengan listo su copy paste. Y ya se fue. Ya se fue ahí el post de la pirañiza. Se fue ya. Muy bien. Esperamos sus mensajitos. ¿Cómo no? Uf. Dice la nave, me gustaría el tema Caribbean Night de Meiko Nakahara, aunque no estoy segura que sea 100% City Pop. Lo conseguimos. No sé de qué año sea. Ahorita vemos de qué año es. Pero sí se ve ochenterón, ¿eh? Sí se ve viejito el tema. Caribbean Night. Vamos a ver quién más momento pedido. Uf. La comadre Seca pidió Coino Projection de Momoko Kikuchi. Ok. Miguel Cortés nos pide Akina Nakamori con el tema Kasari Yanai no Yo Namidawa. Muy bien. Dice Dragoncito, yo quiero uno, pues ponlo. Ponlo. Ponlo. Híjole, dragón. Está peligroso, ¿eh? Es que hay que poner. No se vale apartar pedido así, ¿eh? Hay que poner el nombre así directo. Ya luego, si me pasan la liga, está bien. Sin problema. Pero nada más díganmelo. Porque. Y luego el Domeki dice: ¿cuál quieres, dragón? Tú pon tu pedido. ¿A ti qué te importa, Domeki? Che, Domeki, güey. Te van a ganar tu pedido. Quedan dos nomás, ¿eh? Espérenme tantito que ya se me está yendo el tema. Faltan dos pedidos nomás, dos pedidos nomás. Y ya. Y ya así quedamos, dos pedidos nomás. ¿Cuál ponemos? A ver, Domekis, ¿cuál? Solamente faltan. Solamente falta el que pues mandes tú. Y el que mande dragón. O si alguien se los apaña, bueno, pues ni modo, ¿eh? No, es que sí tienen que ser concretos ahí. Porque sí se los carga bien, bien bonito, ¿eh? Ok. Ajá, dice Jackie Chan. What? The Reign of Jiru's He Falls. Really? Bueno, si lo encuentro lo pongo, ¿eh? Si no, va a estar complicado, ¿eh? Un poco complicado. Pero haremos lo que se pueda. Bien. Ok, ya estoy de vuelta. Problema con el micrófono. Bien. Ah, ya, y ahora sí. Bien, a ver, ahora sí, ya. Tenía un problema aquí con el retorno, lo tenía muy, muy bajito. Pero ya se acomodó esto. Ya hay como 10 pedidos. Ah, caray. Nomás les dije 5, hombre. Ya van 10. Vaya. Híjole. A la chingada, ¿cómo pasó esto tan rápido? A ver. A ver. No, ya está complicado cómo cayeron aquí los pedidos, ¿eh? Porque se hizo el desmadre. Fue por culpa de dragón que se hizo el desmadre aquí. Ok, voy a tenerme que ir por el. por el timeline, ¿no? A ver. Los que hicieron hace 5 minutos son a las 20:09, lo pidió Oscar Orlando. Este de hace 5 minutos, nada, 20:09. 2, 20:09. 20:09 y 20:09. 1, 2, 3, 4, 5. No, pues ni modo, los que llegaron en las 20:09, todos esos tienen pedido, esos 5. El orden creo que ya no va a importar porque fueron los que llegaron primero. Aquí está, hace 5 minutos llegaron todos esos. 20:09, 20:09, 20:09. Sí, ¿no? Esos son los que llegaron primero. Pedidos cerrados. Sí, pedidos cerrados. Y aquí sí fue por horas. Aquí el orden de los pedidos va a ser indistinto. Normalmente los acomodo conforme van llegando. Ahí sí es conforme llegan, pero hoy sí definitivamente van a ser conforme. Ahora sí como aleatorios, ¿no? Pero sí, sí todos los que llegaron a esa hora, ¿no? Y que tengo a la mano además. Uf. Ok, de los que tengo ya descargados. Y podemos poner el de Ayatsu que me pidió Yassi Knight. Y este es un tema de Miki Matsubara. Yassi Knight. Ah, caray, tiene muchos bajos aquí mi retorno, ¿eh? A ver si ya... Ah, creo que está mucho mejor ahí. Es que tiene como cancelación de eco, entonces sí se oye medio raro. Ajá. Pero no sé por qué estoy así, si tengo los... Ay. No sé por qué me puse los audífonos. Aquí no tenía necesidad de... Que ya sin aire de Miki Matsubara, la cumpleañera de hoy. Que en paz descanse Miki Matsubara. Ese ya está. Le vamos a dar su like. Le voy a dar like a los pedidos que voy a colocar. Aquí, lógicamente, los que me mandaron liga, que fueron Fernando Flores y Domeki, van a entrar. Fernando Flores nos pide Weather de Ginger Root. Es un muy, muy buen tema, ¿eh? Weather de Ginger Root. Ese sí no lo había. No lo tenía en el radar. Pero está buenísimo. Domeki nos pidió Sunset Row de Reiko Takahashi del año 87. Me deja el enlace, muchas gracias. Y Fernando Flores nos manda Weather de Ginger Root, tema de este año, que está buenísimo. Ya lo he escuchado, está muy muy bueno. También nos va a tocar poner el pedido que nos mandó Nanami, que es el de Caribbean Night de Meiko Nakahara. Ahorita lo checo. Pero ese no lo tengo, lo tengo que descargar también. Y, híjole, creo que se me hace que vamos a sacar 3 y 3. Porque también estoy viendo que acá, otro de los que llegó en... Si no estoy mal, conforme los ordené, si los puse como más recientes primero, entonces el primero sería el Ayatsu, Domeki, Fernando, Nanami, Saika. Y creo que voy a poner el de mi tocayo Miguel Cortés. Serían los 4 que cabrían. Los 6 que cabrían. Porque sí nos va a dar chance de 6 pedidos, ¿eh? O sea, doble bloque de pirañas, ¿eh? Doble bloque de pirañas. Podría ser. Doble bloque. Porque sí, sí nos queda tiempo, ¿eh? Sí estamos muy, muy... Muy cortos con... Bueno, no muy cortos. Sí tenemos, por así que... Tenemos más holgura que de costumbre. Les digo, hoy el programa no está tan bien preparado como a mí me gustaría. Y les ofrezco una disculpa por ello. Y la verdad sí, hoy hubo muchos factores. Mientras tanto, en lo que voy acomodando los pedidos musicales y les digo ya cómo quedó el tablero de pedidos, o bueno, cómo quedó el orden de pedidos, vámonos a escuchar al gran Toshiki Kadomatsu. Escuchamos a los caballeros en este bloque con Midnight Girl. Esto es de su álbum After Fight Clash del año 84, precisamente de Toshiki Kadomatsu. 2018, continuamos. ¡Menos! escuchamos a Kingo Hamada con esto que se llama Dakare Nikitaona. Es del año 82 de su álbum Midnight Crossing. 2022, continuamos. Musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Yeah. 20:28 y ya vamos a la primera ronda de pirañas. Hoy hubo doble pirañiza. Ya de esos pedidos ya tengo al menos dos. Me falta uno para este bloque y me faltan todos los del siguiente. Ya conseguí varios, unos ya los descargué, otros todavía no. Ahorita ya tengo, de hecho ya tengo el de Fernando Flores, que es el de Weather. Ya el Enami ya lo encontré, de hecho lo acabo de embarrar ahí porque descargué ese tema que me pide, de Caribbean Night, viene en el álbum Kagami no Naka no Actress. De hecho lo descargué, pero resulta que no era el álbum, era el sencillo el que bajé. Y ese sencillo justamente, bueno, no hay mal que por bien no venga. Eso sí lo quiero recalcar, no hay mal que por bien no venga. Porque este sencillo de Kagami no Naka no Actress trae un tema que yo andaba buscando en versión de alta calidad. La tenía en una versión medio piratona, pero ahora sí ya está en la versión buena. Es el tema, es el single donde viene Dancing the Memories, que es el ending, el tercer ending de Kimagure Orange Road. Digo, no hay mal que por bien no venga. O sea, me equivoqué de discografía, pero porque no era en el single, era en el álbum. Por eso algo no me cuadraba y sí ya encontré el álbum. De 1988. Ahorita lo vamos a descargar. Pero sí, sí queda para el siguiente bloque. Ya lo encontré. Esto sí es City Pop todavía, ¿eh? Totalmente, ¿eh? Totalmente. ¿Cómo no hacer City Pop esto? De una vez los agrego aquí en mi repertorio, porque esto sí lo necesitaba aquí. Ok. Y ahora descargar el otro, que ya lo tengo por acá, justamente. Bien. Está intenso esta parte del programa, porque sí, muchos pedidos que no tenía, ¿eh? Dice por acá. A ver. Le digo a Dragoncito, Dragón me dice por acá, aunque no crean, ya Chiquichan tiene varios álbumes de City Pop. El Waluigi de turno, ¿eso dónde salió Saika? Perdóname. Dice Domek, el Jackie Chan es una persona llena de sorpresas y polifacético, así que me imagino que tendrá buen material. Pues yo lo conocía como actor y como karate, bueno, como arte marcialista, ¿no? Porque karateka no es, ¿no? Eso es Kung Fu lo que es el Jackie Chan. Pero bueno, hace de todo el Jackie Chan, la verdad es un tipazo. Me cae muy bien a mi Jackie Chan. Pero bueno, al final de cuentas, si bien no voy a poner en los pedidos de Dragón hoy, pero sí me dio mucho material para la siguiente semana, ¿eh? Y ya tengo tarea para la semana, que es que es conseguirme temas de Jackie Chan, ¿eh? En japonés, sobre todo en japonés, que es lo que nos compete. Ahorita voy a ver si hay de Jackie Chan aquí en la página donde los bajo. Sí sería interesante de pronto encontrar a ver algo ahí interesante, ¿no? Sería bastante, digo, vamos. Sería una experiencia buena, ¿no? Bueno, y aquí tengo el álbum de Sky. Sí me da tiempo de renombrar todo y de ponerlo todo bien. Sí me da tiempo. Aquí está ahora sí ya. Sí, este es el álbum. Sí, este es más pesado, obviamente. Ya se me hacía raro que pesara muy poquito un álbum. Y luego las portadas se parecen, ¿eh? También por ahí está ese, como se dice, ese es un falso amigo. Pero bueno, ya aquí resolvimos el pequeño inconveniente, ¿no? The Actress in the Mirror se llama aquí el álbum. Ojalá esté traducido ya esto para no tenerlo a huevo. Qué genial. Solamente. Ok, solamente dos temas no vienen traducidos. Hay que cambiarles el nombre nada más. Y ya está. Ya tengo el pedido de la nave. Pues sí, este ya quedó. Ahorita lo agregamos. Es que les digo, sí tengo luego que renombrarlos al del japonés al romanji para que me los pueda leer el software de transmisión, si no no los toma. Me los marca como archivos inválidos si no están con nombre, con caracteres latinos, ¿no? Pero bueno, son cosas de la informática, el programa está mal. Bueno, el programa es de hace 20 años casi. Y pues bueno, vámonos con esto de Miki Matsubara, de su álbum Paradise Night del año 83. Se llama Yassi Night, lo pidió a Yatsu desde Chile. Son las 20:33, ya volvemos. Escuchamos a Reiko Takahashi del año 87 con esto que se llama Sunset Road, lo pidió Domex. Esto es El Rey del City Pop en Radio Anime Nexus. Continuamos. Mama, Escuchamos ahora a los chicos prodigiosos de Ginger Rose con City Pop moderno. Esto lo pidió Fernando Flores desde Honduras. Le mandamos un saludo. 2041, continuamos. Del buen gusto musical en el rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Ha sido un bloque musical muy intenso porque la verdad de los 6 pedidos que me pidieron no tenía ninguno, no tenía ninguno, así que pues ha sido una maratónica de estar buscando temas, cambiándolos a Romanji, que me caí, me dicen. Uy. Sí, Sí, sí me caí. A ver, creo que hubo un problema ahí técnico. Creo que ya estamos de regreso. Sí, como que hay un problemita técnico. Está metiendo un ruido, pero no sé de dónde. Bueno, estamos ya al aire de regreso. Hubo un problema técnico por ahí. Bueno, ya estamos. ¿Micrófono? Ya. Ahora sí ya. ¿Sabe qué problema habría? Suena raro esto, pero bueno. Bien. Espero que se esté escuchando bien la señal en el retorno. Porque sí, eso me da como que pendiente. A ver, déjenme. Quiero revisar acá en el retorno. Sí se oyen ruidos raros, Algo anda mal en el audio. Pero no sé qué sea. Bueno, voy a quitarme el retorno porque si hay algo raro en el retorno, El retorno tiene algo extraño. No sé si escucharon como que tronó algo. Pero no, ¿cuál? No. O sea, es... como que es un tema de hardware, ¿no? Pero ya lo revisaré después. Sí, está un poco extraño el asunto. Pero bueno, ya no importa. 20:49. Les digo, ha sido un maratónico el día de hoy. Sí, muchos temas que no tenía. Sí, he batallado bastante. Todavía me falta uno. El de Miguel Cortés que me pidió. Y todavía no lo descargo. Ese seguramente lo voy a bajar durante el corte. Porque sí he estado a marchas forzadas. Que es el de Akina Nakamori. De hecho, de una vez lo voy buscando. Afortunadamente, donde yo descargo la música, siempre los encuentro. Es raro, rarísimo que un tema no salga. Tendría que ser algo extremadamente extraño. Sí ha pasado, Pues eso sí, sí les digo. Sí, sí ha ocurrido. No les voy a mentir, sí me ha pasado de temas que de plano no se consiguen. Pero bueno, ya son cosas, les digo, en el extremo raras. Muy, muy raras. Irónicamente, estos temas serían difíciles de conseguir. De hecho, ¿saben con quién me pasó? Con Masaki Matsubara. Con ese sí me pasó que lo tuve que conseguir en torrents. Ahí sí ya tuve que irme a otras vías no tan... no tan buenas, no tan adecuadas. Ya lo encontré. El tema que me pide mi tocayo Miguel Cortés de allá desde Puebla es Kasanari Yanai no Yon Amida Wa. Es del año 84. De noviembre del 84. Y ya lo tenemos. Ahorita lo descargamos. Y hasta aquí tengo ya la portada del disco. Les digo, aquí siempre se consiguen. Siempre se consiguen en esta página. Siempre. Rara vez me ha fallado la página esta. Este bloque siempre... J-Pops 80s. Si no lo conocen, chéquenselo. Ya les he pasado la liga antes. J-Pops 80s. Siempre, no, la discografía que hay ahí, no, no juegues, ¿eh? O sea, créanme, es este. Es una obscenidad lo que van a encontrar ahí de discografías, ¿eh? Tremendo. Bueno, sigamos con más música. Meiko Nakahara con Caribbean Night, lo pidió Nanami desde Chile. Saluditos hasta allá. 20 horas con 52. Nos vamos a extender un poquitín luego de las fallas técnicas. Son las. Reitero, 20:52 acá, 23:52 allá. Continuamos. Ahora del álbum Trópico de Capricornio de Momoko Kikuchi del año 85, esto es Coin of Projection, lo pidió Saika Panda y a través de la pirañiza. 20:56, ya volvemos. Deshonrada, la cercano yo no cojo. Escuchamos a Kira Nakamori con esto que es Kasare Yanai no Namidawa. Son las 21 en punto, ya volvemos. Can I? El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Horas con 4 minutos en el tiempo central de México, 0 horas con 4 minutos en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay. Y con esto hemos llegado ya al final del Rey del City Pop, sin antes agradecerles a todos ustedes el favor de su atención. Se van a quedar en sintonía del buen repertorio musical que tenemos para ustedes aquí en la Radio Anime Nexus, la número 1 de Latinoamérica, y nada más, invitándoles como siempre a que sintonicen nuestra programación de lunes a domingo, las 24 horas, los 7 días de la semana. Así que bueno, sin más, nos despedimos con Carlos Toshiki y el Omega Tribe del 86 con esto que se llama Crystal Knight. Gracias, excelentes inicio de semana y que estén ustedes muy bien. Hasta entonces.